antes que nada felicitar a Juan Chiguala porque creo que has tenido un remate brillante, Juan, desde el comienzo con tu padre hasta el final con vos, ¿eh? Sí, la verdad que estamos muy contentos. No es nuestra especialidad los remates de cabaña, no somos una firma que nos caractericemos por los remates de cabaña, pero estamos muy contentos porque compró mucha gente, nos acompañó mucha gente. Los toros estaban muy lindos, se fueron vendiendo así de a uno, logramos imponer ahí uno la barriencia ahí que quiso obligar y le dije yo que no, vos sos testigo. Es cierto. No me gusta obligar, me gusta que quien quiera comprar uno esté la misma a la par de que quiera llevar varios, ¿viste? Y bueno, ver que la gente fue comprando, muchos criadores zonales, los valores fueron razonables, buenos, no sé si excepcionales, pero no fueron sí, malos. Digamos, pero de razonables a muy buenos. Sí, ¿eh? Muy buenos, sí, entre buenos y muy buenos. Y bueno, hay muchos criadores de la zona, criadores viejos, acá pasa el amigo Pedro Balda, por ejemplo, un criador de una vida entera, los primeros lugares donde yo fui a comprar haciendo. Pablo de Cacharí. A Cacharí o Pedro, ya, a la Juanita. Así que bueno, una alegría muy grande, Hugo. Bueno, Juan, me parece que la mercadería también hizo lo suyo, ¿no? Porque la mercadería es de primera línea y entonces eso ayuda a que vos te puedas lucir un poco más en el martillo, a pesar de que no te dediques a vender cabaña, ¿no? Hay un dicho que dice que con yuyo cualquiera es brujo, ¿viste? Y esto es medio así, cuando vos tenés los toros que son tan lindos y tan blandos y tan buscados y tanta preocupación por la gente de la cabaña de, digamos, de atender a la gente, de que nadie se lleve. El otro día estaba acá y sacaron dos toros muy lindos porque eran un poco arisco, y si no queremos vender toros que nadie tenga un problema. Así que bueno, nosotros estamos muy, muy identificados con la cabaña, nos sentimos muy a gusto con ellos y bueno, esperemos que no nos echen, ¿viste, hermano? Se nota que hay una gran prolijidad en el trabajo de la cabaña, porque vos te das cuenta, cuando vos entras en un establecimiento y ves cómo están las cosas, se nota que hay prolijidad y eso favorece a lo que es la cabaña, ¿no? Sí, no te quepa ninguna duda, además lo hacen ellos, lo hacen tanto Gustavo Pollanes con su mujer, con Mati, necesita más en el escritorio, están todo el día atrás de todo, ¿viste? Muy detallista. Y acá en la cabaña, bueno, Pepe con toda la gente que lo ayuda, se fijan hasta el detalle más ínfimo, ¿viste? El otro día cuando vinieron a armar acá todo lo que es el mecano, vino el tipo del mecano, lo tiró prácticamente, y uno de Coco, casado con otra hija de Benito también, estuvo él armando toda la pista y todas las cosas, y estuvieron transpirando hasta que lograron buscarle la vuelta, que pudieran ensartar los fierros esto y demás. Entonces sí, cuando uno ve que tienen tanta dedicación ellos, bueno, uno medio se tiene que adaptar y decir, bueno, no puedo yo abrirme porque de ellos le ponen una garra bárbara, ¿viste? Claro. Así que bueno, intentamos nosotros eso por lo menos. Bueno, Juanchi, charlar con vos, ya sé que no te dedicas tanto a las cabañas, vos te dedicas más a los remates generales. Andan bien los remates generales, ¿no? No podemos más que hablar de los remates generales, no los podemos olvidar, el de todos los días. No, por supuesto, la verdad que, qué sé yo, después de haber pasado tantos años tan malos, yo, viste, desde que yo tengo 45 años, desde que me acuerdo, malos fueron la mayoría. Yo, ¿viste?, tengo más que vos y estoy en la misma. Claro, toda la vida, y luchar para vender, y antiguamente esperar que llegue el avión, me acuerdo allá en Alvear, no, que va a llegar el avión, el de La Pampa, toque el otro, Y bueno, y ahora esperando que llegue fulano, que llegue mengano, todo lo que pasó con la ganadería, de la falta de terneros, sumado a la gran instalación de Fieldot que hubo cuando hubo subsidio, hay un montón de gente que está en condiciones de comprar terneros, pero muchísima gente puede comprar terneros. Entonces, bueno, se dan las dos cosas, que los quieren comprar, que hay pocos terneros, y bueno, para nosotros es como que es fácil vender hacienda hoy. La gente a su vez en los remates vende de apuchito y vende por ahí 15, 20 terneros, lo mismo que si vendiera dos jaulas. Claro, antes tenía que vender dos jaulas para sobrevivir, ahora... Claro, ahora vende comer, poquito, claro. Y los vende bien y se venden en valores muy buenos, así que, qué sé yo, medio como que se le ha dado la vuelta y el productor chico puede de vuelta defenderse bien, ¿no? Así que bueno, a su vez el tiempo acompaña, ha sido un invierno que ha llovido bastante, qué sé yo, la verdad que una alegría, ¿no? Bueno, Juanchi, muchas gracias por las atenciones de ustedes y contento de haber charlado con vos y que te haya ido bien, eso bueno. Es lo principal. Venimos de un casi fin de semana brillante, porque ayer la blanca, hoy acá, así que creo que vale la pena esta semana que hemos pasado. Sí, la verdad que sí, una alegría enorme y bueno, me alegro también por ustedes, que también no es lo mismo para tratar con gente que anda bien que con gente que te saca rajando. La gente está más liberal y bueno, estamos todos pasando un momento. La foto es buena, veremos de acá para adelante, pero bueno, esto que hemos hecho son muchos meses de sacrificio y bueno, que salga bien y que estén todos contentos es una alegría. Así que bueno, muchas gracias, Hugo, y nos vemos en cualquier momento. Si Dios quiere, gracias.